Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarle este 10 de septiembre en El Gobernador Contigo. Damos la bienvenida, por supuesto, al titular del Ejecutivo Estatal, a sus invitados, a mi compañero Armando Alonso. Y tenemos también, pues, el gusto de sumarnos a una serie de radiodifusoras y televisoras en todo el estado. Les damos la bienvenida a todos ellos, colegas. Y señor gobernador, muy buenos días. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar otra vez aquí, como cada lunes, siempre dialogando con la ciudadanía, sobre todo informándoles de algunos programas, algunas acciones que hemos emprendido en favor de este bien común, de este Aguascalientes al que todos pertenecemos. Muchas gracias. Hoy vamos a abordar, amigos, el tema que hace los resultados que da la Secretaría General de Gobierno. Las acciones que realiza en distintas áreas, como puede ser protección civil, una de las más importantes, las leyes, el registro civil, el registro público de la propiedad, entre muchas otras. La Secretaría General de Gobierno cumple un papel fundamental en la relación de la administración estatal con lazos a las organizaciones políticas, religiosas y civiles. ¿Cómo van las cosas en ese sentido, señor gobernador? ¿Cuáles han sido los actores? ¿Cómo se ha contribuido desde esta oficina al clima de gobernabilidad en el estado? Muy bien, como ustedes saben, la Secretaría General de Gobierno cumple con funciones muy específicas. Desde luego ya se mencionó que tiene que ver con la atención y los servicios que brinda la población en el registro civil, registro público de la propiedad, protección civil, la vinculación política con otros poderes de gobierno, tanto con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo. Pero sobre todo es dar la cara de una atención afable, una atención muy clara y decidida de lo que son las acciones de gobierno y ponerlas al servicio de la sociedad. Por eso es estratégica la función del Secretario General de Gobierno o la Secretaría General de Gobierno. Y a mitad del camino precisamente ha estado reforzándose el equipo, ha habido algunos cambios. Como en esta ocasión tenemos ya un cambio más en la Secretaría de Gobierno, donde el licenciado Jorge Martínez dejó de pertenecer, presentó su renuncia, a quien le debo toda mi amistad también. Le mando un cordial saludo desde aquí, sé que me está escuchando. El licenciado Jorge Martínez cubrió con éxito las funciones de esta secretaría por prestarse a sus propios intereses. Prácticamente él decidió renunciar a esta secretaría y en su lugar estoy dándole nombramiento en estos momentos al licenciado Juan Ángel Pérez Talamantes. Es un destacado abogado, muy reconocido en la localidad y sobre todo un agente muy sensible que tiene un trato muy amable, muy afable. Y desde luego, pensando en el rostro humano, en el rostro cálido de todos los funcionarios públicos, creo que viene a cubrir un puesto muy importante, desde luego, que cubrirá con buenas expectativas este lugar. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas a Juan Ángel, decirle que estamos pensando en que tendrá todo el apoyo de todos los compañeros del trabajo, será bien acogido por todo el gabinete, desde luego, y principalmente tiene el apoyo del gobernador. A estas alturas, a mitad del camino, prácticamente 3 años, hay grandes retos que superar todavía. Hay rezagos en muchas materias, sin embargo, hay toda la decisión para seguir trabajando y seguir conquistando la confianza de la gente. Esta gente buena de Aguascalientes que merece una atención esmerada de los servidores públicos. Creo que con el licenciado Juan Ángel vamos a poder brindar esos servicios de calidad, pero también de calidez que requiere nuestra población. Igualmente, como subsecretaria de Gobernación y dando impulso sobre todo y confianza a las mujeres, se integran al gabinete en el área de la Secretaría de Gobernación la licenciada María de los Ángeles Aguilera Ramírez. Ella es una colaboradora de por sí ya. Estaba en el área del DIF, la Procuraduría del Menor, de la Familia, y ahora, dado que ha tenido una buena trayectoria de desempeño dentro del gabinete, dentro del equipo de trabajo, creo que se ha merecido que el gobernador le tenga la confianza, por dos razones. Primero, porque es una gente muy amiga, muy leal, muy talentosa, pero sobre todo se ha ganado la confianza del señor gobernador por su trabajo. Creo que viene a complementar las acciones en la Secretaría General de Gobierno y van a poder trabajar muy de la mano, muy en equipo, haciendo desde luego algunos cambios que serán naturales a mandos intermedios, pero siempre seremos o estaremos muy atentos al desempeño, pero sobre todo a brindar calidez a toda la población de Aguascalientes. Gobernador, ¿podemos recoger un apunte muy breve de ambos? Claro, con gusto. Licenciado, adelante. Bueno, mire, primero que nada yo quisiera agradecer, señor gobernador, la distinción que hace mi persona por su confianza. Me siento muy honrado de que me invite a participar de su equipo de colaboradores. Y bueno, pues desde luego siempre he considerado que es un privilegio servir. Y pues en esta ocasión el compromiso es hacerlo bien. Muchas gracias y estoy convencido que así será, ¿eh? Pues yo reiterar igualmente la confianza que nos brinda el señor gobernador. Decirle a él y a todo el pueblo de Aguascalientes que trabajaremos con estricto apego a la legalidad y por el desarrollo del Aguascalientes que tanto queremos y con la línea en materia de desarrollo que ha marcado el señor gobernador. Muy bien, les recordamos el correo electrónico de este programa, es elgobernadorcontigo@aguascalientes.gov.mx. Ahí recibiremos con mucho gusto sus comentarios, sus sugerencias y hasta sus críticas. Desde luego, siempre serán bienvenidas, ¿eh? Claro. Sobre todo lo último. Claro. El área de la Secretaría de Gobierno representa, sin duda, una de las áreas más importantes políticamente y administrativamente, hablando de la fusión de un gobierno. Ahí la Secretaría propone, diseña o da sus ideas para enriquecer las leyes que aprobará o no aprobará el legislativo, claro, para lograr esa mejor convivencia de que hablaban ustedes, y sobre todo un mejor Estado de Derecho. ¿Cómo se ha avanzado en ese sentido, en el sentido de la relación con el legislativo sobre todo, y qué pendientes importantes se tienen aún ahí? Bueno, si bien es cierto que ha habido una excelente vinculación, sobre todo con el Poder Legislativo, hay que reconocer que hay rezagos todavía, que no tanto han sido causa precisamente de la inactividad, por llamarlo de alguna manera, de la Secretaría General de Gobierno, sino que también el propio Poder Legislativo tiene en sí una agenda muy importante. Creo que hoy por hoy vamos a poder hacer un trabajo muy coordinado, dada que esta legislatura está por concluir en su gestión. Pretendemos que sea este periodo extraordinario que deben de aprobar uno de los periodos más dinámicos, porque hay en el tintero muchas iniciativas que requiere Aguascalientes, sobre todo en materia penal, más por la seguridad o las acciones de inseguridad que se ha visto envuelto nuestra sociedad a las últimas fechas. Requerimos penas más severas porque, si bien al delincuente se le detiene, se le enjuicia, muchas veces las leyes no son acordes a la realidad o a lo que necesita nuestra población, de que sean castigados de manera más severa. Por tanto, hay muchos temas legislativos que no solamente tienen que ver en seguridad, sino en todos los órdenes, y esa vinculación pues se va a continuar a través de la Secretaría de Gobierno, a cargo del licenciado Juan Ángel Pérez Talamantes. Y estoy convencido de que será un periodo muy exitoso. Trataremos de sacar todas las iniciativas, hay cerca de 16, 17 iniciativas que están pendientes y esperamos que con este periodo se pueda consolidar no solamente acciones de Aguascalientes, sino todo el escenario que requiere una sociedad como la nuestra. Un escenario legal, un escenario legislativo, donde también le dé posibilidades al Ejecutivo de actuación, porque hoy por hoy los gobiernos estamos llamados a la innovación siempre, a hacer acciones diferentes, y en esas acciones y programas diferentes requerimos estar protegidos en un escenario legislativo, en un escenario legal, que nos dé la posibilidad de tomar decisiones. Hay una serie de acciones como concesiones de algunos terrenos, específicamente en la isla San Marcos, la posibilidad de vender algunos terrenos a la iniciativa privada dentro de este lugar para poder construir hoteles, para poder concesionar un parque temático, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero pues hoy por hoy sí requerimos el apoyo del legislativo, requerimos actuar con determinación, sobre todo con rapidez, para poder concretar grandes proyectos, sobre todo aquellos proyectos que son estratégicos, que marcarán un nuevo rumbo para Aguascalientes, el Aguascalientes moderno, el Aguascalientes vanguardista, con acciones diferentes, pero con un escenario legal muy, muy propicio para hacerlo. Yo he insistido que lo mejor para Aguascalientes está por llegar estos tres últimos años que nos tocan en la administración estatal. Se van a sentir el cambio. Aquellos proyectos estratégicos provenientes incluso de aquella polémica decisión del famoso impuesto sobre la nómina, creo que ahora sí vendrán los beneficios, la gente podrá palpar esos beneficios. Vamos a iniciar con ese parque, megaparque industrial al sur de la ciudad, al sur del estado, en Peñuelas, donde ya tenemos aproximadamente 4.000 hectáreas adquiridas para hacer pues una pequeña ciudad industrial, en donde no solamente puede haber los servicios de calidad que requiere una infraestructura de esta naturaleza, sino también propiciar un crecimiento armónico que vaya acorde desde luego a los planes municipales, donde estamos viendo con el municipio incluso cuál es el plan 2030 para dar nuestros puntos de vista y ponernos precisamente en línea, porque creo que Aguascalientes tiene enorme potencial. Ahora que hemos estado visitando a diferentes estados, donde hemos asistido a los informes de los diferentes gobernadores, mis colegas gobernadores de toda la región del país, de todos los partidos políticos, sin excepción, ya que estuve en el Estado de México, estuve también en Zacatecas, escuchando los informes, y sin ponernos de acuerdo vemos que todos los estados hemos entrado a una etapa de modernidad, que requerimos incluso de mayor infraestructura, pero adecuaciones al marco jurídico, y eso tiene que ver con el poder legislativo precisamente, y que se puede establecer las líneas de acción para poder cristalizar en corto tiempo, relativamente corto tiempo, tantos proyectos que son de beneficio para Aguascalientes. Entre otros, por ejemplo, menciono ese del megaparque industrial, pero también hay el parque tecnológico, un parque destinado precisamente para la actividad o la industria del conocimiento, el desarrollo de software, porque hoy por hoy es un tema muy competido a nivel nacional y Aguascalientes reúne condiciones que debemos aprovechar las coyunturas, dado que tenemos suficiente infraestructura educativa, sobre todo universidades de vanguardia, universidades muy reconocidas, en especial la Autónoma de Aguascalientes, que quiero mandar a toda la comunidad universitaria un gran saludo, porque me siento muy orgulloso. Como ustedes saben, aquí tenemos dos colaboradores más, que son son egresados precisamente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Prácticamente puedo asegurar que el 50% de la composición de mi equipo de trabajo son gente que estudió en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por eso me siento muy orgulloso. Aún el no haber yo estudiado en la Universidad Autónoma me hace sentir muy propia, muy nuestra, porque pues siempre pasaron por ahí grandes personajes, grandes ciudadanos, que ahora están ofreciendo a la comunidad precisamente su talento, su capacidad profesional y sobre todo su ética. Por eso me siento muy orgulloso que cada vez nos consolidamos más como equipo y las adecuaciones que haya que hacer en el equipo seguiremos haciéndolos, porque creemos que a mitad del camino precisamente debemos de imprimir una actividad mucho más dinámica, y creo que no me he equivocado al haber hecho algunos cambios y en donde hemos estado trabajando muy de la mano. Muy bien, muchas gracias. Señor gobernador, antes de que le pregunte su agenda, un vistazo a su agenda, yo quisiera preguntarle, en materia de protección civil, pues hay la parte del estiaje, la parte de las lluvias, ahí viene el invierno, ¿cómo ha funcionado hasta ahora? ¿Cuáles son los retos ahora en estos tres años que viene? ¿Cómo vamos en ese sentido? Bueno, desde luego nuestra obligación es brindar servicios a toda la población, y esto implica sobre todo brindarle seguridad. Seguridad pública, seguridad civil, precisamente protección civil es muy importante porque hay eventualidades. No podemos compararnos con otros estados, que vaya que hoy en estos momentos están teniendo serios problemas por las aguas. A veces quisiéramos nosotros, o hemos hecho comparaciones de que es mejor, ¿verdad?, estar con estos problemas de estiaje o problemas, o tener mejor problemas de inundaciones en algunas zonas, ¿verdad? Desafortunadamente nuestras presas al 100% no están rebasadas. La presa Calles en especial requiere de mucho más agua, si bien casi es imposible, históricamente jamás se ha llenado esta presa, pero sí ahora con uno de los proyectos estratégicos que tiene que ver con el sistema de riego en todo el distrito 1, el pabellón, requerimos que esta presa sea más eficiente y desde luego que tenga más abundancia en agua. Pero Protección Civil pues tiene su, su trabajo, su actividad muy específica es brindar protección. Hay veces que encontramos que hasta de manera irresponsable mucha gente vive en el lecho del río prácticamente, en arroyos y en ríos. Y esto pues ocasiona un serio problema, como cual fue el caso de Calvillo, que desafortunadamente sufrieron inundaciones con muchas afectaciones en viviendas. Pero hay que también reconocer que de origen estuvo mal el hecho de haberse construido sus viviendas precisamente en el lecho de los ríos y de los arroyos. Pero esa es una función que tiene que ver con eso. También cuando se trata de del estiaje, cuando hay problemas de lluvia, cuando las cosechas están próximas a perderse, pues también son acciones que pues tiene que entrar la Secretaría de Gobierno a través de programas federales para poder obtener más recursos y poder apoyar a campesinos con las cosechas siniestradas. En fin, creo que la labor de Protección Civil es una cara muy sensible, muy humana, de protección precisamente, pero que brinda atención esmerada a toda la población. Gracias, Armando. Algo que quisiera agregar, si no nos queda un minuto, alguna comunicación, algún mensaje a los televidentes y radioescuchas. Bueno, quiero yo agradecer, por cierto, las actividades de la semana pasada que tuvo que ver precisamente con los informes del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, con el informe de la gobernadora de Zacatecas, Amalia García. Establecimos contacto con ellos y hay proyectos comunes, proyectos que vamos a trabajar muy de la mano. Vamos a hacer una región, si bien el Estado de México nos queda más distante y Zacatecas es vecino, sí hay muchos proyectos, muchos programas que vamos a embonar precisamente de manera conjunta. Por eso es interesante el conocer qué está haciendo cada uno de los estados. Y de ahí la retroalimentación nos brinda la posibilidad de hacer programas muy, muy focalizados a favor de los aguascalentes. Quiero, por tanto, informar que hay buenas noticias porque cada día nos consolidamos como Estado y somos foco de atención porque en todos los programas que yo escuché y tengo conocimiento que se están emprendiendo en otros estados, nosotros llevamos una clara delantera. Y creo que esto de acudir a los diferentes estados, de conocer proyectos, compararlos con los nuestros, pues hay acciones que verdaderamente debemos de sentirnos orgullosos todos los aguascalentenses por ese vanguardismo característico de del estado de Aguascalientes, quiero decir. También resalta la importancia de la reunión que tuvimos con el secretario del Tesoro, el secretario de Hacienda de México, el señor Carstens, el doctor Carstens, porque hubo buenas noticias. Hay toda la intención de poder apoyar con recursos extraordinarios precisamente para cubrir los proyectos estratégicos para Aguascalientes. En materia del distrito de riego vamos a contar con un apoyo extraordinario. También en el área educativa estuvimos insistiendo mucho el apoyo que requiere nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Solicitamos una cantidad extraordinaria y parece ser que hay buenas expectativas. Esta gestión también le quiero agradecer mucho al senador Carlos Lozano Latorre, quien hizo posible precisamente esta entrevista. Es un gran gestor para Aguascalientes y debo de reconocer que en el senador Lozano hemos tenido todos los aguascalientenses un gran apoyo. Estas son las buenas noticias de la semana pasada. Pero ahora vendrán algunas otras muy interesantes que los daremos a conocer cuál fue el resumen el próximo lunes. Y me dan la oportunidad también de dialogar con toda la gente de Aguascalientes a través de este medio, a través del Grupo ASIR, a través de Radio Grupo, a través de Radio Universal, a través del Grupo Radiofónico SER, de Radio Universidad. Qué bueno que hoy se enlaza precisamente Radio Universidad, porque estas son grandes noticias para la comunidad universitaria de Aguascalientes. Y a nuestras televisoras de la comunidad, nuestras, porque también son propias, no solamente Aguascalientes TV, tiene esa característica de ser muy propia de todos los aguascalentenses, sino también por el grado de aceptación que tiene High Television, Televisa Aguascalientes, TV Azteca Aguascalientes y Ultravisión. Gracias a todos ellos, hoy es posible estar directamente con la ciudadanía de Aguascalientes, mandándole un mensaje, saludos y aparte, noticias que muchas de ellas, la mayoría, por fortuna, muy buenas, son noticias que van a marcar una nueva cara al estado de Aguascalientes. Bueno, pues muchas gracias, señor gobernador, muchas gracias. Bien. Muchas gracias a todos ustedes, Armando, y bueno, a todos los grupos colegas que nos han seguido, también muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Gobernador Contigo. Hasta el próximo lunes, los esperamos con las buenas noticias y con lo mejor para Aguascalientes los próximos 3 años. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos.